acá en La Plata, en el 2013, se inició un juicio que llevan adelante tres hermanos, que son los hermanos Iacarino. Bueno, Alejandro y Carlos y Rodolfo son tres hermanos, un poco para poner en contexto, ¿no? Que durante la última dictadura militar fueron secuestrados junto a toda su familia. Y bueno, su cautiverio llevó a las torturas y al despojo de todas las pertenencias que ellos tenían. Ellos tenían unos terrenos en Santiago del Estero, que tenía una empresa allí mismo, y en Córdoba también tenían unos cuantos terrenos. Entonces, bueno, en este marco, el mes pasado, o sea, se había, luego de este juicio en el cual pudieron meter preso a sus torturadores, estos mismos torturadores hicieron una apelación, y el mes pasado los hermanos se presentaron para reiterar, digamos, que el secuestro y la tortura de estas dos personas, de Bruno Trevistán y Rómulo Ferranti, conformaban un secuestro coactivo. O sea, ellos no hicieron un secuestro por obediencia de vida, sino que fue lisa y llanamente una complicidad junto, uh-huh, junto a todo un sistema en el cual, digamos, empresarios y los secuestradores y las Fuerzas Armadas cometieron unos cuantos delitos. Uh-huh. Y bueno, para eso estamos en comunicación con Alejandro Iacarino. Hola, Alejandro, no sé si nos estás escuchando. Sí, te escucho, Julián. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Un gusto de escucharte, bien. Bueno, me alegro. Estábamos hablando de esto un poco, ¿no? Esto, no sé si venías escuchando, lo que fue el mes pasado, este fallo que la Cámara Penal había tomado lugar. Uh-huh. ¿Cómo fue eso? Bueno, primero aclaro un poquito más con respecto, uh-huh, al tema de lo que a nosotros nos robaron. A nosotros nos roban 25.000 hectáreas de tierra en Santiago del Estero, nos roban 5.000 cabezas de ganado, el avión, nos roban la cancha de golf de Córdoba, que son 28 hectáreas, o sea, no son terrenos. Y aparte, la industria láctea, lo que pretendieron ahora hacer era una determinada expropiación, pero son todos de valores muy, muy elevados, y siete empresas que nosotros teníamos. O sea, nos desapoderaron de una gran fortuna. Así que nos quedáramos sin nada, toda la familia, y bueno, tuvimos que salir a defender toda la situación. Y entonces, bueno, hemos ganado los distintos juicios, las distintas partes del juicio. O sea, primero el juzgado federal número 3, que dictó los autos de procesamiento para Bruno Trevisani y para Ferranti. Ellos apelaron, fue a cámara a la cámara de número 3 de La Plata, Federal de La Plata, porque todo esto, como es lesa humanidad, entra en el circuito federal. Después de ahí pasamos al Tribunal Oral Federal número 1, con Rosansky, Hantus y Vega, que ellos fueron, Hantus y Vega, en contra de lo que dictaminó Rosansky, que nosotros habíamos tenido severidades dentro del proceso, y bueno, es un disparate total, porque le bajaron las penas a esta gente, que fueron, en estos momentos hay 450 desaparecidos que están en Avellaneda, porque esta gente era la que estaba al frente de la brigada de Lanús en Avellaneda, y han aparecido por la parte de la investigación en el cementerio más de 450 cadáveres, claro, que se saben que naturalmente fueron distribuidos por esta brigada que estaban estos dos hombres al frente. Estas dos personas, para entender un poco, la figura que estaba tipificada era que quitaron es secuestro coactivo. Eso, claro, ¿qué significa no eso? Secuestro coactivo. Claro, que no pusieron secuestro coactivo. Claro, claro. ¿Cómo, para entenderlo un poco, qué significaba eso? Claro, nosotros fuimos secuestrados coactivamente, o sea, fuimos arrebatados de nuestros domicilios, Mis hermanos y mi padre fueron detenidos en Santiago del Estero, secuestrados, o sea, no fuimos detenidos, fuimos secuestrados, porque no había orden de captura para nosotros, sino que vino una patota y te arranca y te lleva, te carga, y ahí empezás con la parte de la tortura, porque ya cuando te vienen a buscar ya empiezan con los golpes, cuando te van trasladando, y después ya empezás en el circuito que manejaba la parte militar, pero en Santiago del Estero era uno de los casos medios especiales, porque los manejaba Musa Azar, que fue un gran criminal, que ha matado muchísima gente, y que era un hombre de ultraderecha. Por lo tanto, el cuerpo 3 de Córdoba lo dejaba actuar prácticamente a él. Bueno, ¿por qué es coactivo? Porque te sacan sin autorización de juez ni nada por el estilo. Te levantan, te secuestran, porque no hay orden, y por lo tanto es un secuestro violento. Ahí está la parte coactiva. A mí me secuestran con mi madre en Buenos Aires, en las eras entre Canning y Ugarteche, donde vivíamos. Nos estaban esperando en el garaje, en el subterráneo, y bueno, ahí 7 personas con pistola en mano. Nos gritan, las hacen bajar a mi madre, me insultan, me golpean delante de ella, y ella tiene que ir con 2 de ellos a entrar a mi casa, y sacaron toda la documentación. Bueno, para hacerlo corto, sí, el secuestro coactivo es un secuestro violento, sin autorización de carácter judicial ni nada que se le parezca. Eso es secuestro coactivo. Alejandro, bueno, ¿sí? ¿Qué tal? Nicolás lo saluda. Sí. Mucho gusto, Nicolás. Mucho gusto. Sí, mira, una consulta. Nosotros, bueno, seguimos bastante las complicidades económicas de lo que fue la dictadura militar, que al fin de cuentas son los que se beneficiaron con todo este proceso. Y bueno, es algo particular, relativamente particular, que un empresario como usted haya sido sometido a las torturas y a estos despojos que le han hecho. Y bueno, y me gustaría que cuente las causas que llevaron a esto, que llevaron a este ensañamiento que tuvieron con usted y su familia. Muy buena la pregunta, hijo, porque fue verdaderamente un ensañamiento. Por ejemplo, el caso de mi madre, que estuvo detenida 13 días, mi padre 17, y bueno, mi madre la colocaron en un habitáculo donde sufrió horrores. Porque era de 1x1.50 y ahí hacía sus necesidades, ahí dormía. No la movieron durante los 13 días, quedó sumamente afectada. Así que era brutal. Fue un caso, es un caso de los más seguro que uno de los más graves en cuanto a la patota, cómo funcionó. Porque nosotros tuvimos 14 traslados y pasamos por 9 centros clandestinos. Vos introduciste, vos cuando hiciste la pregunta, tocaste justo en el punto neurálgico de todo. Todo esto es de carácter económico, porque la planificación que se llevó a cabo del Plan Cóndor, que otro día lo podemos charlar, y se preparó en el sótano de la Casa Blanca, en el Comité 40, donde estaban 4 personas que no le permitían, no tiene autorización de ingreso el presidente de los Estados Unidos, para que se den una idea de la dimensión y del poder de esta gente, que era Henry Kissinger, Brzezinski, Frank Tenenbaum y Richard Gardner. Bueno, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? ¿Por qué se ensañaron con nosotros? Porque nosotros, yo tengo un plan económico que desarrollé cuando tenía 17 años y que tuvo un gran éxito. Por supuesto, a los 22 años aproximadamente empezó a funcionar el sistema económico, y llevamos 54 meses de enorme éxito contra las multinacionales. ¿Qué era esto? Nosotros hicimos un plan económico, se llama Plan Económico Expansivo General, que le dábamos a la gente más humilde una reducción de los precios de la canasta familiar del 60%. Por lo tanto, la gente había 3 cuadras de cola, empezó la gente más humilde, pero después siguió la gente de clase media, porque se beneficiaban por la calidad y por el precio del producto. Entonces, hay un título que nos puso Telan, Aldo Marinuzzi, que es un gran periodista de Telan, la peligrosidad de los yacarinos consistía en que fueron formadores de precio. Nunca las multinacionales permitieron que nadie formara precio, porque ellos son los que regulan a través del juego, sobre todo inflacionario, como lo generan, a través de la intermediación. Y nosotros lo que hicimos fue sacar del medio la intermediación, y después el plan tiene 17 bases, que es un poco extenso de explicar. Pero todo esto, y bueno, hicimos una gran fortuna, porque marcábamos muy poco, pero la cantidad era infernal, muchísima. Llegábamos a tener 3 cuadras de cola casi en manera constante. Y para que tengan una idea de volumen ustedes y el público sobre todo, nosotros llegamos a tener 4 millones de dólares de autorización en descubierto. ¿Qué quiere decir eso? 4 millones de dólares de autorización en descubierto, hay que manejar 50, 60 millones de dólares en las cuentas. Entonces, mirá la dimensión. Haber empezado sin nada, haber empezado vendiendo el primer Citroën que tenía para formar la primera sociedad y llegar a tener semejante fortuna. Entonces, por un lado, querían justificar de que el secuestro y todo lo demás para quitarnos las cosas, pero por eso no nos matan, porque lo que les interesaba a ellos era sentar un precedente para que nadie osara enfrentar a las multinacionales. Ese es el motivo concreto. Es económico, pero en lo que pasó en nuestra patria y lo que pasó en Indoamérica es absolutamente, fue económico. Después la mano de obra fue militar y de los servicios que actuaron basado en el poder de ellos. Pero esto lo estructuró el poder económico, y lo dice Walter Klein hace 8 meses, era la única forma de poder llevar adelante un plan de destrucción de un país, a base de terror, la única manera. Está muy claro. Mucho, pero me voy muy. Está muy muy claro, siempre muy esclarecedor toda tu explicación al respecto de cómo fue, y no, el punto central y neurálgico es esto, ¿no? La cuestión de que eran formadores de precios y que, bueno, evidentemente muchos empresarios cómplices, digamos, y que actuaron, digamos, con ensañamiento, junto con la dictadura, se encargaron digamos, no solo a ustedes, sino a muchos empresarios, de secuestrarlos, torturarlos y despojarlos de sus bienes. Hoy en la actualidad, Alejandro, vos continuás con este pedido de justicia para poder clarificar qué pasó con todos los bienes, ¿no? Y además, pero además de eso, continúas en tu pelea, digamos, por seguir conformando empresas con esta impronta que vos le das, como mencionabas, del plan económico. Y me mencionabas hace unos días esto de que querían conformar un parlamento indoamericano. ¿Podrías comentarnos un poco de qué se trata eso? Sí, con todo gusto, hijo. Bueno, nosotros ya tenemos, lo único que tuvimos una desgracia que está grave, don Rafael Llanover, que es el vicepresidente de Papel Prensa. Sí, sí. Un gran amigo, una persona de 90 años. Pero un gran empresario, un hombre de bien, un hombre entregado a la lucha también. Y entonces, bueno, con él y con un grupo de empresarios estamos ya tenemos las listas de trabajo y de formación. Se va a llamar Parlamento Indoamericano de Víctimas Empresarias. Todo esto va a ser en todo Latinoamérica, porque el Plan Cóndor ocurrió, por supuesto, en todo Indoamérica, y nosotros consideramos de muchísima importancia, porque esto va a traer un fortalecimiento de todas las estructuras orgánicas democráticas para que él nunca más no vuelva a aparecer. Pero, desgraciadamente, hay algo, y que es muy importante que lo sepa la gente, que naturalmente es muy poco conocido. hay enormes intereses del establishment, o sea, del poder mundial, de que los empresarios argentinos que han sido víctimas no queden antecedentes, ni registros, ni lo que se denomina jurisprudencia, porque como comprometen a los empresarios que fueron los que generaron el golpe y los que se llevaron y que quebraron a la Argentina y que destrozaron las industrias y que mataron a todo lo que era el segmento productivo o gran parte de él, entonces esta destrucción no quieren que quede registrada, porque hay que nombrar, como yo acabo de nombrar, a Walter Klein, pero por supuesto acá estaba Jaime Perrió, que era mucho más importante que Martínez de Hoz. Claro. O sea, hay personajes, Celedonio Pereda, que era el presidente de la Rural, César Polledo, que era el presidente de la Cámara de la Construcción. Todos estos hombres actuaron para producir el golpe de la caída de Isabel y para que se apoderara esta mafia empresarial, que por supuesto la mano de obra era militar, porque los que salieron para voltear y todo lo demás eran militares. Pero ¿quién lo ordenó? ¿Quién fue el generador de todo esto? Esto es lo que hay que tener claro, porque uno ve a un militar y se asusta o algo por el estilo. Pero los militares, yo no estoy defendiendo, a mí me destrozaron, me destruyeron psíquica y físicamente. Yo estoy con lesiones que voy a tener durante toda mi vida. Por eso es que cuando hablé con el tribunal dije, no es el pasado, es el pasado, el presente y el futuro. Claro. Porque nosotros quedamos diabéticos, quedamos con acnea, quedamos con una serie de situaciones muy dañosas físicamente. Y esto será hasta que el día que Dios nos llame, nos acompañarán ellos, estas enfermedades, claro, producidas por la tortura. Sí, sí. Por eso que nosotros fuimos severamente torturados. Nosotros pasamos por 9 centros clandestinos. Cada centro clandestino era un lugar de muerte, de muerte. Entonces, quiero transmitir y volver un poco al Parlamento indoamericano, que va a tener una fuerza muy importante en los países, en todos los países. Bueno, más humildes, sí, porque va a tener una fuerza extraordinaria la gente pobre, que es la que hay que ayudar y la que el sistema también va a colaborar, y todos los empresarios que van a hacer fuerza a los efectos de que se pueda establecer una metodología de reparación que sería la ideal, la que estamos buscando todos a través de negociaciones. Bien, Alejandro, ¿te parece que cuando lo empiecen a conformar nuevamente y empieza a tener un poco más de cuerpo, te volvemos a llamar y seguimos en contacto? Va a ser un gran gusto, Julián. Bueno. Te agradezco mucho la gentileza, como siempre, y siempre tu palabra vale mucho, porque cuando decís cumplís. Te mando un fuerte abrazo a vos y a todos los muchachos del programa. ¿Sí? Otro para vos. Gracias. Bueno, Gracias. Ahí pasaba Alejandro Iacarino, que estaba conformando esto, que estaba interesante lo del Parlamento Interamericano de Empresarios despojado por la dictadura, así que... Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter @muchasustancias.